Bueno, buenas tardes, compañeros. Pues un poco disculpen por interrumpir 5 minutitos de su tiempo en este foro. Y yo soy Miguel, vengo de Campeche, soy parte de la región sur-sureste de la Red Nacional de Resistencias contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica. Y pues estaba aquí como ustedes, como público, escuchando el foro. Y me acaban de avisar que acaban de detenernos a una compañera del municipio de Juchitán, Oaxaca, compañera de la Red de Resistencias contra las Altas Tarifas Eléctricas. Ella se llama Betina Cruz Velázquez. Ella, en la resistencia ahí está en el municipio de Juchitán, en las comunidades de Álvaro Obregón y Santa María Xadani. A ella la detiene la PGR porque iba a haber una minuta de acuerdo para ver qué seguimiento había de una denuncia que se hizo, porque hace 3 semanas la CFE entró a desconectar a nuestros compañeros en resistencia, acompañados del ejército. Entonces, la comunidad se organizó y en la retirada de la CFE atropellaron a un compañero que estaba haciendo valla. Entonces, se logró con la manifestación ver lo de la denuncia, ¿no?, por la agresión al compañero, y ella iba precisamente a dar seguimiento a la minuta cuando la detiene la PGR en la entrada de ahí de la Procuraduría. Y pues eso acaba de suceder ahorita, pues hace unos 20, 30 minutos, y me pidieron los compañeros pues que aprovechara el foro para pedir un espacio para hacer esta denuncia. Pues voy a tratar a través de los compañeros de la galería y algunos compañeros de ciencias que me han dado sus contactos, de hacer llegar a través de ellos la acción urgente, que no tardará algunas horas en ya estar en internet, pues porque es la manera, a lo mejor, que ustedes nos puedan apoyar desde acá, ¿no? Presionando a las autoridades del estado de Oaxaca, que ha salido igual de represor y que Ulises Ruiz, que es este señor Gabino Cue, que no hubo ninguna alternancia ahí. Y pues denunciar que se siga agrediendo nuestro movimiento de resistencia contra las altas tarifas, que estamos presentes en Campeche, en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, en Guerrero, y que en el lapso de los últimos 6 meses la represión se ha intensificado. Y pues, aunque igual a través de los compañeros de la Galería y de Ciencias vamos a tratar de difundir otra información, les adelanto un poquito: el 29 de marzo, todavía va a salir la convocatoria en estos días, para el público abierto, el 29 de marzo vamos a hacer una gran movilización a nivel nacional. Ya no, o sea, no solo por las tarifas, nuestra principal denuncia va a ser el alto al proceso de represión y de criminalización que están sufriendo nuestros movimientos, porque ya tenemos demasiados compañeros en la cárcel, demasiados compañeros con procesos jurídicos que están destruyendo no solo la vida comunitaria de nuestros compañeros, que están afectando nuestros procesos de resistencia civil, y que están afectando incluso la vida familiar de los compañeros, porque se tienen que estar escondiendo, porque se han quedado sin trabajo, porque los que tenían pequeño comercio han quebrado, ¿no?, porque ya no se pueden tener una vida normal cuando uno sabe que es perseguido por la policía. Entonces, pues aprovechar este espacio para pedirles que estén pendientes, que a través de los compañeros de la Galería y de Ciencias y los de la Red de Contrarrepresión, que espero me den un contacto también para que nos ayuden a difundir pues este acto represivo, ¿no?, de los que ya estamos hartos. Y les agradezco el espacio.